La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos. La lucha que nos parió. ¡Sí! Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de La Lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos. Sabés que lo podés escuchar todos los sábados por FM de la Azotea, la radio comunitaria que tiene la ciudad de Mar del Plata, a partir de las 20 horas. Si no nos encontrás por ahí dando vueltas por alguna red social o por internet, podrás también escuchar este programa, que hoy es un tanto especial y particular, medio como que a uno la información va tambaleándolo a medida que va empezando y recorriendo la semana, y en el medio del cierre de la campaña electoral tenemos que hablar de un nuevo desaparecido en democracia. O sea que el programa de hoy va a estar dedicado íntegramente a Santiago Maldonado, a este joven que en un contexto de protesta social en el sur del país, acompañando a los dueños originarios, a los mapuches, en reclamo por la devolución de las tierras que les fueron usurpadas y robadas, desapareció en manos de la gendarmería. Pero antes de contarte nada más, le presento y doy la bienvenida a la compañera Eleonora Lais. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Maxi? Ya te trabaste antes de arrancar. Bueno, así che, no podemos son ir a cosas lado. Que pasan. Estamos lejos de la revolución, Monetti. Sí, no, ni hablar, eso seguro. Pero por más que yo me trabe y no me trabe, eso es otra cuestión. Tenemos una semana movida porque también hay que decir que hemos tenido un montón de otras actividades que se hicieron en la Casa de Hijos con el documental. De paso, aprovechamos para saludar a la gente que vino y que también muchos nos dijeron que escuchaban el programa. Así que recordarles que el programa se graba los días jueves en la Casa de los Organismos y que el programa es abierto para que puedan venir cuando tengan ganas o nos escriban para los temas que se les ocurra que vayan queriendo que tratemos. No pude venir el sábado, una pena, porque no es un documental que sea fácil de conseguir. No, estuvo muy bueno, la verdad, porque el documental Bienaventurado los Mansos es un documental inédito que presentó nuestro compañero de Hijos, Fernando Lozada, que también está en la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, y que nos trajo un montón de información que hasta los que somos por ahí militantes de hace mucho tiempo no teníamos o no conocíamos, y muy interesante sobre la participación y siempre, ¿no?, de la Iglesia metida en todas las decisiones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el aborto, ¿no? Muy interesante el documental. Lo vamos a tener en copias acá para que los que colaboran con nosotros también colaboren llevándose una copia del documental Bienaventurados los Mansos, que es la historia del artista plástico León Ferrari. Es la historia de León Ferrari. Recuerden por ahí, León Ferrari lamentablemente por ahí se hizo mucho más conocido para los que no están más empapados en el arte, en la cultura o en la militancia, a raíz de una muestra que él había hecho en la ciudad de Buenos Aires y que la Iglesia Católica o parte de la Iglesia Católica en aquel momento de la capital federal, en donde su obispo era quien es, hoy se hace llamar Francisco, en aquel momento era Bergoglio, mandó a una especie de escrache, por decirlo de alguna manera. A mí me da hasta vergüenza utilizar esa palabra para ese tipo de actos, pero bueno, lo que se hizo fue ingresar, romper y hasta romper obras que son costosas de lo económico y también sumamente valiosas desde lo intelectual y desde lo militante, ¿no? León Ferrari tiene un hijo desaparecido por la dictadura, vivió mucho tiempo exiliado y por lo general refiere su arte al, no sé si decirle al ateísmo o a la laicidad, sí decirlo que referencia mucho a lo que es la Iglesia Católica. Sí, aparte, la verdad que muy interesante fue escucharlo a León cuando él decía que seguramente su obra se hizo mucho más conocida cuando intentaron prohibirla que si la hubiesen dejado ser, ¿no? Así que todo un camino de enseñanza. Hay varios documentales para el que los quiera buscar, pero recordarles que esta copia del documental va a estar acá para los que quieran ya tenerla, y que la charla del próximo sábado 2 de septiembre, aunque todavía falta, pero ya se lo vamos anunciando, va a ser con invitados que son de la organización Ajo, y vamos a estar pasando la película El Bonaerense, que si bien cuando lo programamos nunca imaginamos que en este contexto íbamos a terminar teniendo que contar la historia de otra vez un desaparecido en democracia, ¿no? Bueno, y lo arrancamos, me parece que empezamos, es buen pie para empezar a desarrollar el tema. La situación es que el primero de agosto, en una lucha que no tiene ni dos meses, ni 15 días, ni una semana, ni siquiera dos o tres años, ellos mismos dicen, es una lucha que llevamos hace 600 años, no empezamos ayer en la tarde a reclamar por las tierras que son nuestras y en donde vivimos toda nuestra vida y todos nuestros ancestros aquí estuvieron. Digo, a partir de esa lucha, hoy por hoy, un poco más profunda a partir de la habilitación que se hizo desde el Estado Nacional de poder comprar indiscriminadamente tierras a extranjeros. Digo, en esa protesta, en el marco de esa protesta, el primero de agosto, en una represión, una de las tantas represiones que lleva adelante Gendarmería en aquel lugar, a partir de esto está bueno también aclarar que la zona está militarizada, que esto no, los medios de comunicación no lo dan a conocer. Digo, es una lucha que llevan adelante muchos medios comunitarios de la zona, esto de tratar de informar a la gente cómo se vive en el sur argentino ante la militarización de diferentes Maxi, zonas. También me parece que es interesante decir que la militarización de la zona viene desde el gobierno anterior. No, seguro, no, esto no es privativo de este gobierno. Tengamos en claro que si bien los terrenos han sido cedidos, como decía Maxi, terrenos que no tendrían que haberse vendido nunca. Benetton no compró ayer, Benetton compró hace un montón de tiempo, digamos que es el terreno que está en conflicto hoy por hoy, solamente un pedazo. Y que también los compañeros de los de todas las organizaciones que están en la zona vienen denunciando distintos tipos de atropellos. De hecho, hasta hace muy poco, recordemos que hubo el asesinato de dos niños, huichis, que estaban en la zona, que fueron atropellados por autos que pasaban, que nunca se pudo saber realmente quién fue quien los atropelló, y que aparte sufren todo tipo de discriminación todo el tiempo, no solamente la militarización, no me sale el nombre otra vez, de la zona, sino que también la represión en todas sus formas. Lo cierto es que hoy hablamos de la desaparición de Santiago Maldonado, pero que, y esto es una frase que no es mía, sino es de la gente que está ahí, dice, muertes hay casi a diario, dice, porque la gendarmería no es que reprimió esta vez y digamos, nos enteramos porque se viralizó la información de que estamos buscando a Santiago Maldonado y que reclamamos, o exigimos, mejor dicho, la aparición con vida del compañero que se hizo solidario con los mapuches. Él no es mapuche, es un militante que estaba en ese lugar y acompañaba la lucha de los mapuches en ese momento. Me parece que hay que darle la importancia que tienen las palabras para esta organización volver a salir a la calle con el pedido de aparición con vida. También hay que decir la verdad, que no es el primer desaparecido en democracia que tenemos. Hemos tenido que salir, aunque hemos sido siempre muy pocos, por la aparición con vida de varios compañeros, no solamente en el caso de López. Y esto es una mala lectura. Por ahí sí se hace, porque si nosotros creemos que ahora solamente desaparecen compañeros, entonces estamos haciendo una mala lectura de cómo venimos hasta acá, porque la gendarmería, la prefectura, las fuerzas armadas y de seguridad no se conformaron solamente con el macrismo, ni siquiera con el kirchnerismo. Vienen enquistadas de hace muchísimos años. Es por eso que nosotros repetimos una y mil veces una de nuestras consignas, que es el desmantelamiento de todas las fuerzas armadas y de seguridad, porque claramente son el brazo armado que van contra el pueblo, y que siempre, sea como sea, exista el gobierno que toque, siempre terminan siendo la mano de obra para terminar desapareciendo, torturando, reprimiendo. Entonces, en este aspecto tenemos que decir que la desaparición de Maldonado, con la clara participación de gendarmería, donde, como quedó demostrado en todos los allanamientos que se dan hasta el día de la fecha, de hecho, la gendarmería acaba de ser intervenida por la policía, un dato que hasta ahora es histórico, nunca se había dado, y que, perdón por lo que voy a decir, pero hasta resulta gracioso. O sea, gendarmería sea intervenida por la policía, me parece que es decir que ya no nos queda nada. Yo creo que hay que resaltar un par de puntos. En un momento, hasta en el gobierno anterior, se nos intentó hacer creer que gendarmería y prefectura eran como la parte limpia de las fuerzas de represivas, ¿no? Como que no, la para... dictadura pasaba con la Marina. Exactamente, ¿no? Para que está gendarmería. Digo, no, le mandamos gendarmería, vamos a mandar prefectura. Y de hecho pasa ahora mismo, porque cuando se pide más, y lo pongo bien entre comillas, seguridad, desde el gobierno provincial dice, bueno, le mandamos prefectura como si fueran gente buena. Que o viene... los grupos especiales que terminan actuando como grupos de tareas de la dictadura militar. Nos hemos cansado de verlos. Tal cual. Por ejemplo, cómo han actuado en las villas en este último tiempo, donde agarran a los chicos en las cercanías y hay muchísimas denuncias, desde paseos y detenciones clandestinas hasta chicos que después no se sabe lo que pasa. Bueno, a eso hay que sumarle otra cosa que me parece que es sumamente interesante también, que es desde los medios de comunicación empezar a tildar a los luchadores mapuches, por ahí separados en distintas ramas, en distintas organizaciones, que, bueno, es una cuestión de ellos personal, cómo se organizan, como guerrilleros. Eso también fue otro punto de decir, son guerrilleros y hay que sacarlos del lugar. Bueno, y... peor el gobierno nacional, que dicen que son extranjeros, ¿no? Sí, también que son extranjeros. Digo, pero hacen una... Lo que hacen es decir que son guerrilleros y a la par muestran fotos, y han aparecido fotos, se han viralizado, no hace falta que ni siquiera que se la describa, pero les cuento que aparecieron fotos diciendo las armas utilizadas por los guerrilleros mapuches, y no estoy exagerando nada porque fue así el título en este caso de Infobae, y mostraban serruchos, había uno que tenía tres Nokia, una foto que tenía tres celulares de alta tecnología, los Nokia 1100, vieron lo que tiene la linternita en la trompa, Os se llama el de una os. Yo había martillo, digo, el martillo y la os, esto agarraron por el lado del comunismo, el toque, digo, yo pensaba, ¿no? En un delirio. Hachas. Son herramientas de trabajo, no son armas de uso ni de destrucción, bueno, masiva. Igual no me parece que sea para sorprenderse cuando Gendarmería ha intervenido cuando fue la detención del Boli Lescano y de Esteche, y que pusieron como elementos de guerrilla los volantes que los compañeros tenían de sus propias organizaciones o de otras. Entonces me parece que es claro... Igual, perdón, yo cuando digo guerrillero es también volver a... o pensar en volver a utilizar la palabra guerrillero como terrorista, como eso de... se entiende lo que quiero decir, ¿no? De esa vieja historia de... Estamos a un paso que le digan subversivo. No me parece que sea tan vieja, porque en realidad... me parece que nos conmueve la agenda que nos plantean. Seguro. Porque nos termina conmoviendo que este chico Maldonado está desaparecido, lo cual es gravísimo. Pero no es menos conmovedor que cuando lo desaparecieron a Luciano, las Fuerzas Armadas y de Seguridad. O cuando acá en Mar del Plata prendieron fuego vivo al Chavo, a Cristian. Y han sido distintos gobiernos y sin embargo... siempre la historia ha sido la misma. De hecho, podemos bien decir las pruebas que se han plantado de estos supuestos testigos que los ven cruzándose de país o de un lado o del otro, como es el supuesto testimonio de este camionero. Recordemos también que en los casos de trata ha habido camioneros que han denunciado que, por ejemplo, a esta chica Anaí, no la última chiquita que asesinaron, sino la pibita que fue caso de trata, la habían visto cruzando para Brasil y, sin embargo, la chica claramente estaba siendo explotada sexualmente. Así podríamos enumerar cantidad de testimonios truchos. Hoy yo hablaba con un compañero del Partido Obrero y le decía la implicancia del cuerpo. ¿Qué pasa cuando un cuerpo aparece y qué pasa cuando un cuerpo se mantiene desaparecido? Hay un documental que se llama así, El Cuerpo, que yo me puse a pispearlo antes de venir para la radio porque me parecía que es importante que hablemos de esto. ¿Qué le ocasiona al argentino con la historia que nosotros tenemos una persona desaparecida, un cuerpo que no aparece? Millones de versiones. Que se fue, que está en otro lado, que no sé... drogado, que se cayó al río, como hay comentarios en las redes sociales, que seguramente que está tirado por ahí en la casa de algún otro, que se volvió para La Plata, que en realidad el chico era ladrón y que lo vieron encapuchado por determinado barrio, que lo vieron cruzarse para acá, para allá, y otra gente que dice a Maldonado lo desapareció Gendarmería. Todos esos comentarios son los mismos comentarios que pasaban cuando desaparecían a nuestros padres y que todavía hoy se siguen sosteniendo. Yo recibí un mensaje antes de ayer de una persona diciéndome que los padres de Juan Cabandier estaban vivos a mi celular. Entonces, digo, me parece que no han cambiado tanto las cosas, que el cuerpo desaparecido de una persona genera miedo, genera no saber qué hacer, pero también genera mucha confusión, y que cuando el cuerpo aparece uno reacciona de otra manera, porque cuando el cuerpo de Maxi y Darío, por ejemplo, ante la vista de todos, es una manera tonta por ahí lo que voy a decir, pero que se entienda, aparece muerto, el cuerpo lo tenemos, genera una rebeldía en el pueblo, que el pueblo se subleva, sale y pelea. Pero cuando el cuerpo no está, termina pasando lo que pasa con López. Lo mismo que pasó con Luciano durante 6 años. Que mucha gente no se comprometa. Porque todavía nosotros somos un país que sigue pidiendo pruebas. 40 años después, los propios jueces siguen pidiendo pruebas de que nosotros probemos que hubo un terrorismo de Estado. Cada vez que vamos a un juicio donde probadas están sus complicidades, tenemos que demostrarle a la justicia que fue el Estado el responsable del terrorismo de Estado. Y hoy, 40 años después, nos piden pruebas de que nosotros seamos los que tenemos que demostrar que a Maldonado se lo llevó Gendarmería. En vez de ser el Estado el que investigue a quienes realmente fueron partícipes de la desaparición forzada de este compañero. Queda poco para terminar el primer bloque. Vamos a escuchar con la música, no vamos a poner pausa. Yo voy a agregar, suscribo, obviamente, de la primera a la última palabra que dijo Leonora. Lo que voy a agregar es que es algo que escuchaba hace poco, creo que con un compañero de la CTA Autónoma, que decía de que otra de las cosas que se siembran con este tipo de cuestiones tiene que ver con el miedo, ¿no? El terror a actuar, el miedo a guarda que si vas y protestás te desaparecen, te matan, te tiran, te reprimen. Entonces hacen lo que hacen a la vista de todos de manera casi adrede. Es decir, a propósito lo hacemos para que esto se vea. Después planteamos esa discusión que muy bien explicaba Leonora recién, se fue a vivir a Cuba, se fue a Entre Ríos, se está paseando por el país y demás, para tejer de una serie de dudas la situación que es real, que es la desaparición por parte del Estado de Santiago Maldonado. Pero en el medio existe ese miedo, ese terror a movilizarse, a hacer algo, a que la gente salga, en este caso a pedir por la aparición de él mismo, generado por parte del Estado, básicamente. Me parece que, como hablábamos de ponerle contexto a lo que decíamos, y con esto ya nos vamos al cierre de este primer bloque, vamos a explicar lo que es una desaparición forzada. La desaparición forzada de personas es un convenio que se firmó entre varios países del mundo cuando las dictaduras empezaban a chuparse compañeros. Se considera desaparición forzada de personas la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuera su forma, cometidas por agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúen con autorización de este, el apoyo o la adquisición del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pendientes. En este sentido, me parece que es muy importante que entendamos esto, porque hoy en los distintos juzgados del país se presentaron cantidad de habeas corpus por primera vez y después de 40 años por Maldonado, diciendo que es una desaparición forzada en el contexto de que a Maldonado lo desapareció la Gendarmería. Nos vamos a ir algo de música, pegadito va a ir la pausa. En la carátula de la causa en sí, están viajó gente de la Comisión Provincial de la Memoria, está allá, está Nora Cortiñas en Esquel, han tenido contacto con la justicia, con el juez y con la fiscal, no encuentran, esto es información que manejo yo, no encuentran una respuesta positiva de ninguno de los dos lados. La fiscal prometió empezar a moverse un poco más para la búsqueda de Santiago, para la investigación de por qué desaparece Santiago y en manos de qué, más allá de lo que dijimos anteriormente, que estamos convencidos que fue Gendarmería quien ejecutó esta desaparición. Y por otro lado, decir que la carátula que al menos hasta hace unas horas seguía estando en la causa era búsqueda de persona extraviada, ¿no? Una de las grandes barbaridades que tiene la justicia, se está reclamando que se cambie la carátula, hasta la ONU, las Naciones Unidas, le pidió al gobierno argentino que tome cartas en el asunto e investigue esta desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nos vamos a ir a música, nos vamos a ir a la pausa, a la vuelta de la pausa también una intro pequeña y vamos a escuchar una nota que se hizo en la azotea, que la hizo Claudio Torres en Tarde para Excusas, en la tarde de la radio, a una radio comunitaria de Esquel, en donde más o menos los colegas de aquella ciudad pintan un poco el panorama de lo que se está viviendo y de lo que se vivió aquel día. Naila lloraba ante mí, ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura, yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así, ya me embriagué con otro hombre. Ya no soy Naila para ti, ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. La lucha que nos parió, la lucha que nos parió.